Sí, yo creo Sí, que es dice que... la palabra justa, Omar. Y no fue una respuesta mediática, fue una respuesta que era lo más grave, que hizo ante la justicia. Ajá. Porque el juez del amparo intimó al Consejo ¿Quién es el juez del Deliberante, amparo? se interpuso ante el juez Domínguez, Marcelo Domínguez, Domínguez. ajá. Como es un amparo y vino la feria judicial, Ah, claro. pedimos la habilitación del expediente para que tramite En durante la feria, feria. claro. Y durante la feria interviene el doctor Figueroa Castellanos, que Ajá. es un juez laboralista que está al frente de una sala de la Cámara de Apelaciones Laborales de Salta. Ajá, correcto. Tenía 5 días para responder la demanda, para contestar la demanda, y la contestó durante la feria en estos días. ¿Y dentro de la respuesta estaba En la eso? respuesta manifestó, hizo una serie de consideraciones en relación al amparo, señaló, digamos, entre otras cuestiones realmente, realmente, digamos, que llaman la atención, diciendo que pedir la información pública, señaló Villada, es amedrentar a los funcionarios. Eso, uf. Amedrentar a los funcionarios. Dijo también que lo que se buscaba era una suerte de noticia para el blog periodístico que vengo llevando adelante hace más de 3 años, y que en definitiva sería de su parte una irresponsabilidad brindar la información que uno está solicitando, porque se va a hacer una auditoría externa, y lo que se buscaba era lograr una respuesta, que en definitiva establezca y se diga si efectivamente existe o no la documentación que se está solicitando. Y acompañó una serie de documentación, cerca de 1.000 hojas de documentación que no hace al objeto del amparo, porque acompañó ordenanzas presupuestarias, Pero la información no la juntó. informes del Tribunal de Cuentas, Ajá. pero la información puntual no acompañó. Lo que nosotros pedíamos en el amparo es precisamente que la documentación que acredite en qué se gastaron 25 millones de pesos durante los años 2012 y 2013. Son 25 millones de pesos que se han gastado sin rendición de cuentas. O sea que no hay un solo ticket. No hay una comprobante, una libreta de almacenero, no hay nada, Nada. hasta el momento no ha aparecido, por lo menos, que diga en qué se ha gastado esa plata. Bueno, el concejal Turi Rodríguez, que es quien está involucrado en todo esto, Claro, porque él estuvo a cargo de él la dice, yo tengo presidencia. los comprobantes de todo, en la sesión, dijo. Ajá. Pero claro, ¿cuáles son los comprobantes que él tiene? Los papeles en donde él firma que retira la plata. Claro, pero digamos la imputación real y efectiva Claro, del gasto. no está. Y No dice, che, me la gasté es en... grave, Omar, porque esta partida está destinada a Becas y subsidios y subsidios. becas, digamos, está Sí. destinada para una cuestión social. Sí. En una provincia y en una ciudad donde, digamos, hay un alto índice de vecinos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, Así ¿verdad? es. Esto tendría que estar destinado a eso. Y bueno, Y así no, efectivamente. así no lo tuvieran esta necesidad. El Sí. dinero está destinado para eso. Si no lo ocupaste para eso, lo tenés que guardar. Efectivamente. Se me ocurre, ¿no? Efectivamente, digamos. Y estas partidas que se habilitaron en un principio fueron creciendo. Por ejemplo, en el año 2012 se habían habilitado 3 millones de pesos para este tipo Sí. de gastos sociales. Y en definitiva se terminaron gastando 11 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta reticencia en dar esta información? Uno, por supuesto, tiene derecho a la duda. Es decir, Seguro. si tanto énfasis hacen en no brindar la información, es porque hay algo Que no está bien. realmente que no está bien.